En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoramos el aporte de las radios comunitarias a la circulación de voces plurales y diversas. Mi nombre es Rodrigo González Torres y soy cofundador de la primera radio comunitaria en la comuna de Rengo, Radio Conciencia, 107.7 FM en Rosario. Tener la posibilidad de participar en una radio comunitaria y a la vez también conocer otras experiencias me ha permitido ver en perspectiva que el rol de las radios, el rol de las comunicaciones en pequeños pueblos rurales o comunas alejadas de los centros políticos y económicos de nuestro país, nos permiten establecer un nexo con la comunidad. La radio en pueblos pequeños se transforma efectivamente en una plaza pública a la que las personas pueden concurrir, donde las personas pueden hablar, expresarse sus problemas, porque sus problemas son diferentes a los problemas de las personas que viven en la ciudad. La radio comunitaria tiene el deber de estar al servicio de los vecinos, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, las agrupaciones de promoción de derechos, organizaciones para la defensa del medio ambiente, para las personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. La radio debe ser un espacio en donde todos puedan convivir y aprovechar esa herramienta tecnológica, porque no cualquiera tiene un transmisor, una antena, unos micrófonos y la posibilidad de poder salir al aire. Es un desafío muy importante el que deben asumir los radialistas comunitarios en las zonas rurales. El caso de Radio Conciencia, tuvimos la posibilidad de capacitarnos, conocer el mundo de la radio y también de conocer las diferentes opciones que habían dentro de lo que es la comunicación. Y nosotros optamos por la radio comunitaria, en el sentido más estricto y más amplio de lo que significa ser comunitario. Participar en una radio comunitaria es muy similar a participar en una junta de vecinos, en un club deportivo, en otras instancias que se dan en los pueblos o en los barrios. Y las radios comunitarias deben permitir que las personas se puedan expresar dentro de marcos de respeto que permita convivir a todas las personas en torno a un micrófono. La radio no puede transformarse en una trinchera de un determinado grupo, sino que deben ser espacios abiertos a la comunidad y la gestión de ello también. Por eso mi invitación es que sigamos en la senda de las radios comunitarias y, como dice el lema de Radio Conciencia, las radios comunitarias en las áreas de campo tienen un desafío, que es el desafío de la palabra rural. Radios comunitarias, multiplicidad de relatos para ampliar las miradas. Un aporte del programa Radio Escuela de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile,